de nostalgia. Tú me dices que lo nuestro no va más. Ay, corazón, no me hagas sufrir. Ay, corazón, no me hagas llorar. Porque la pasión de la ilusión corre por mis venas, surcando los ríos de este loco amor. Ay, corazón, no me hagas sufrir. Ay, corazón, cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad. Está vacía, llorando tu ausencia en mí.